Amigos, bienvenidos a este resumen de las principales noticias deportivas. Arrancamos con el bombazo del día, según el diario L'Équipe. Lionel Messi podría dejar el Inter de Miami cuando finalice su contrato en diciembre. Al Jalid de Arabia Saudita ya habría iniciado conversaciones con el argentino. La oferta no solo sería económicamente, sino también deportiva. Arabia tiene un calendario más competitivo que la MLS, ideal para que Messi llegue en forma al Mundial del 2026. Recordemos que en el 2023 Al Jalid le ofreció 1.400.000 euros, pero Messi dijo no por su familia. El Inter de Miami quiere retenerlo y David Beckham ya trabaja para renovar su contrato, pero el tema es el calendario. La MLS para durante 4 meses justo antes del Mundial. ¿Tú crees que Messi debería irse a Arabia Saudita o quedarse en el Inter de Miami? Déjamelo en los comentarios. Seguimos rodando el balón en el terreno de juego con México como campeón de la Copa Oro 2025. México derrotó 2-1 a Estados Unidos y conquistó su 10ª Copa Oro, ampliando su dominio absoluto en la CONCACAF. Estados Unidos empezó ganando temprano con un gol de Chris Richards, pero México le dio la vuelta con tantos de Raúl Jiménez y Edson Álvarez. Además, Javier Aguirre se convirtió en uno de los pocos técnicos en ganar en 2 ocasiones este torneo. Un dato curioso, Richards marcó el gol más rápido en una final de Copa Oro. ¿Tú cómo viste esta final? ¿Justo campeón México o merecía Estados Unidos ganar? Ahora pisamos la línea de cal. Un sorpresa en la MLB, los Nacionales de Washington despidieron al manager Dave Martínez y al gerente general Mike Rizzo. El equipo que lleva 6 temporadas en ganar desde que se coronaron campeones en el 2019. Van últimos en su división y con récord negativo. Eso sí, tienen la primera selección del draft a la vuelta de la esquina. Mike DeBartolo asumirá como gerente interino, como aún no hay nuevo manager. Seguimos en el diamante con el roster completo del All-Star Games MLB 2025. Y que ya están listos los equipos para el All-Star de Grandes Ligas, que se jugará el 15 de julio en Atlanta. Por la Liga Americana destacan Vladimir Guerrero Jr., Gleyber Torres, también está Aaron Judge jugando con los Yankees, José Ramírez. Y por la Liga Nacional también veremos a Shohei Ohtani como bateador designado, Ronald Acuña Jr., Manny Machado, Francisco Lindor. Y cerramos con buenas noticias para los fans de los Padres de San Diego. Yu Darvish será activado para lanzar este mismo lunes contra los Diamondbacks. El japonés de 38 años estuvo fuera desde los entrenamientos por molestias en el codo. Ahora vuelve justo a tiempo para lanzar un par de juegos antes del All-Star Break. Amigos, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo más relevante de lo que pasa en el terreno de juego. Nos vemos en un próximo video, amigos.